Oscurecía, oscurecía y las candilejas se encendían, oscurecía y los grillos alzaban su cantar, oscurecía y las luciérnagas iluminaban puntos al volar. Noche taciturna, noche de calma proyectando sueños, noche de calma proyectando luces en lo alto, de lejanía infinita, pero cercanas en un santiamén. Estrellas lejanas reflejando su luz en el cielo y en la luna, en el cielo y en la luna, de menos, si no es que en la infinidad. Noche magra y no tanto, noche magra esperando entrar en fase y su reflejo cambiar, noche magra esperando de su luna el rebosar. Callejuelas vacías, su sonido agotado de tanto sonar, su sonido en descanso, ya que mañana la crianza volverá a gritar. Callejuelas vacías que solo los grillos alzaban su cantar, y tal vez algún ladrido de aquel que busca transmitir su llanto y su quejar. Noche taciturna, noche de calma proyectando sueños, noche de calma proyectando luces en lo alto, de lejanía infinita, pero cercanas en su santiamén. Oscurecía y las candilejas se encendían, oscurecía y los grillos alzaban su cantar, oscurecía y las luciérnagas iluminaban puntos al volar. De cabo.